por tu vida, ya te hacía perdida para siempre, mi amor. De tanto sangrar mi herida, ya estaba entregado por siempre al dolor. Te busqué por todo el mundo, mi ángel perdido, no te pude hallar. Y con mi dolor profundo seguí el mismo rumbo y te pude alcanzar. Si con mis brazos abiertos cuánto tiempo te busqué, pero hoy se fue mi lamento, mi ángel perdido, pues ya te encontré. Pero hoy se fue mi lamento, mi ángel perdido, pues ya te encontré. A contarme bien mío cuál fuese el vío que te hizo alejar. Si un error te ha resentido, tíralo al olvido y no me hagas penar. La ausencia que tú me diste también la sufriste, culpable fui yo. Ten mi corazón que es tuyo y dame esa vida que un día me faltó. Si con mis brazos abiertos cuánto tiempo te busqué, pero hoy se fue mi lamento, mi ángel perdido, pues ya te encontré. Pero hoy se fue mi lamento, mi ángel perdido, pues ya te encontré.